Porque vamos a conversar ahora con Juan Pablo. Juan Pablo es vecino del barrio El Hornero. Sí. Y hay que hablar de un tema que también es grave. También es grave. Porque acá, hace unos días, nosotros, dado la información, el primero de junio, de este hombre de 81 años que había sido atacado por un pitbull y que ahí en calle Lavalle, estamos hablando de Isidro Ferrero, calle Lavalle 1140, estuvo internado en el Hospital Santa Marina y finalmente murió por esta situación. Bueno, los vecinos del barrio del Hornero están sufriendo o padeciendo cuestiones similares. Juan Pablo, bienvenido a la radio del portal ABC Hoy. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Juan Pablo, a ver, contanos qué es lo que le está pasando a ustedes como vecinos de esa zona. Mira, hace ya un tiempo, unos cuantos años, sufrimos principalmente el abandono de los perros en el barrio. Pasan muchos vehículos, dejan abandonados los perros. Y al margen de eso, también hay muchos vecinos del barrio que dejan los perros en la calle, dejan los perros afuera. Son perros grandes, son perros peligrosos. En mi caso, ya hace unos 3 años... uno de los perros me tiró de la motocicleta, me rompió la moto, me lastimé yo. No hay respuesta. En el barrio tenemos un grupo de vecinos, hemos comunicado un montón de veces el malestar por el tema de los perros. Ha habido ataques. Sin ir más lejos, ayer un perro pitbull y un perro policía, un mantonero, agarraron a otro perro, lo atacaron entre los dos, terminó, bueno, el perro muerto. Un vecino intentó ayudar para ver si lo podían separar, terminó el hombre mordido. Al rato, bueno, intentó atacar a otra persona, terminaron sacrificando al perro. ¿Tuvieron que matar al pitbull? ¿Cómo? ¿Tuvieron que matar al pitbull, hubo que sacrificarlo? Sí, exactamente, tuvieron que matarlo porque no había manera de parar el ataque del perro, básicamente. Hay otro perro pitbull en el barrio también que literalmente está suelto, se la pasa corriendo a las motos, a los autos. El tema, bueno, no hablábamos en el grupo del barrio, el miedo nuestro es que termine con el ataque a un niño o a una persona más grave. Ya ha habido casos, te digo, como me pasó a mí, que me tiraron de la moto, a otro hombre, hará unos meses, lo tiraron de la moto también, el hombre terminó con un brazo quebrado, el vehículo destrozado. Claro, Juan, lo que decimos, ¿cómo? Digo, lo que decimos es que el problema no son los perros, sino los dueños, ¿no? Es que hay muy poca responsabilidad de parte de los dueños, exactamente, claro. Ese es el gran problema. Son casas quintas, el barrio, no sé si ubican más o menos la zona, es llegando a la ruta 30, saliendo como para el lado de Rauch. Son todos patios grandes, son patios de aproximadamente 50 por 50, o sea que hay terreno como para poder dejar al perro tranquilo, encerrado, que tenga lugar para moverse, para correr. Y hay dueños que prefieren literalmente dejarlos en la calle. Termina siendo peligroso. Ya han habido varios ataques a otros animales, a personas. Sin ir más lejos, bueno, ayer a uno de los vecinos que el pitbull este lo terminó mordiendo en la mano. Tuvo suerte de que fue solo la mano, no fue algo demasiado grave. Pero bueno, también ha habido el ataque a la nena de un vecino, una nena de unos 6 años, que la atacó un dogo argentino hace unos años atrás, terminó con cicatrices en la cara, pobre gordita. La verdad es bastante grave, no hay respuesta ni siquiera de los vecinos, ni de bromatología, porque hemos hecho las denuncias a bromatología y básicamente nos dicen como que hasta que no pase a mayores no pueden tener respuesta. La verdad es una locura. ¿Y quién termina? Es una locura tener que esperar. Juan Pablo, ¿quién termina matando al pitbull ayer? ¿Quién interviene para sacrificarlo? La verdad yo no lo sé. La verdad no lo sé. Yo no estaba en el barrio en ese momento. Nos lo comentó una vecina que fue la que vio el ataque del perro. Sé que intervino en un momento la policía, hasta donde sé, no sé quién lo habrá sacrificado, la verdad, el animal. O sea, ustedes han hecho las denuncias correspondientes, sea policía, sea bromatología, las autoridades están en conocimiento de lo que está sucediendo en el barrio con estos perros. Sí, ya hemos llamado varias veces, más que nada, ya digo, por el tema de los abandonos y, bueno, el tema de los perros que se la pasan atacando a tanto a los animales como a las personas, porque corren los vehículos, ¿viste? Y bueno, se realizan las denuncias, pero básicamente la respuesta es esa, hasta que no haya algo en concreto, algún ataque en concreto o algo, no interceden, ¿viste? No. No se toman las cartas en el... Bien, y Juan Pablo, ¿han podido hablar con los dueños de los perros? Sabemos que parte de los dueños están en el grupo. No hemos hablado con los dueños en concreto, pero bueno, creo que cada uno lo ve. Normalmente se corren frente a las casas de ellos, así que no creo que estén ajenos a la situación tampoco. Bueno, está planteado el problema, digamos, las autoridades lo saben, y ahora, bueno, reforzaremos desde los medios, digamos, ¿no? Es muy grave. Claro. Alguna cuestión tiene que hacer desde bromatología, tiene que haber algún tipo de control, no pueden dejarlo librado al azar, y a que los vecinos se defiendan como puedan, una locura. Sí, no, eso es lo más grave, creo, que a pesar de que llamamos a bromatología o se hacen las denuncias correspondientes, no hemos tenido nunca una respuesta, en verdad. Eso creo que es lo más grave de todo. Y bueno, la irresponsabilidad de dejar los perros sueltos en la calle, a pesar de que se sabe, en el barrio se conocen, no somos muchos vecinos, nos conocemos todos, entonces estamos todos enterados del tema. Eso es por ahí lo que más molesta de todo esto, ¿viste? O sea, sí, la primera responsabilidad, lo entiendo, sí es del propietario, sin duda. O sea, si yo tengo un animal peligroso, yo no lo puedo dejar librado a que el perro ande por cualquier lado y haga lo que sea. Claro. Esto como primer elemento. La autoridad debería hacer una contravención. Esto es como en el tránsito vehicular. Está todo bien, pero si yo paso el semáforo en rojo, hay alguien que me tiene que sancionar porque estoy pasando el semáforo en rojo, y acá al que tiene un animal peligroso lo deja libre y ataca animales o personas, evidentemente tiene que ser sancionado por el organismo que corresponde, que en este caso tiene que ser bromatología. Sí, claro, tiene que lograr un acta. Vos imaginate que si no decís, no te voy a multar porque pasaste en semáforo en rojo porque todavía no chocaste a nadie. Claro, una locura. Claro, ¿no? Así que bueno, Juan Pablo, gracias por el testimonio. Al contrario, gracias por escucharnos, la verdad. Bien, sabemos que lo agradecemos un montón. Que hicimos malabares porque para que tuviera señal, Juan Pablo. Así que hemos coordinado bien la entrevista. Gracias y que tengas un buen día. Bueno, muchas gracias por escucharnos, que tengan un buen día ustedes también.